Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino campeón! Mundial. Sus figuras, curiosidades, la influencia política. Récord, guerras, tragedias. Y la pasión del deporte más popular del planeta. Mundiales. Corea-Japón, 2002. Desde el año 1930, en el que se jugó el primer mundial en Uruguay, todos los campeonatos mundiales se habían jugado o en América o en Europa. Pero la máxima competencia futbolística de naciones del año 2002 se jugó en el continente asiático. No solo este detalle, sino que en el mundial de 2002 fue organizado por primera y única vez hasta la fecha por dos países, Corea del Sur y Japón. Más allá de que anecdóticamente la final fue jugada por Alemania y Brasil, quien finalmente se consagraría campeón, el Mundial de Corea-Japón se caracterizó por las grandes polémicas arbitrales que desataron que algunas selecciones de mayor nivel quedaran eliminadas en manos de otras de menor categoría. Goles insólitos, goles anulados y penales invisibles fueron los protagonistas de un Mundial que resultó un fracaso en cuanto a público asistente a los estadios. Aunque el mayor de ellos se lo llevó la selección francesa, que venía de consagrarse campeón en el mundial anterior, que los tuvo de anfitriones. Los franceses quedaron eliminados en primera ronda con tan solo un punto y sin goles a favor. Fue la primera vez que Alemania y Brasil se enfrentaron en mundiales. El equipo alemán contaba con su clásica consistencia en este tipo de torneos y era comandada por su arquero y máxima figura, Oliver Kahn. Juegue Ronaldo, Rivaldo, Rivaldo, Kahn entre Ronaldo, gol. Ronaldo, el rey Ronaldo. Por su parte, Brasil llegaba con la potencia goleadora de Ronaldo, que marcaría los dos goles de la final y se llevaría el botín de oro. Para la selección argentina, este fue uno de los mundiales más tristes de su historia. Si bien en las eliminatorias, los dirigidos por Marcelo Bielsa habían demostrado un gran fútbol y aparecían como máximos favoritos, el mundial resultó una decepción y la Argentina regresó a casa en primera ronda. 49 minutos. Hay marco en el lateral. Va Verón, metela que se termina, metela. Metela que se termina, señores. Fuera del mundial. Sin palabras. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano,